Ramsito Mix on the Mix. Nadie se esperaba volver a verme acá, pero he vuelto por el trono. Ya sé que pasó y pasa, ya se me ha pasado la fecha, la leche está caducada, pero el ritmo está acidito y eso es lo que importa. Dime qué, dímelo, dime qué es lo que pasó. Dime qué, dímelo, el ritmo está acidito. Dime qué, dímelo, dime qué es lo que pasó. Dime qué, dímelo, el ritmo está acidito. Yo tengo todo el flow, tu jefa a mí me da un blow. La paso por madre con tu rucana de bow. Ella me perrea en el low. Me dice que no hay pedo, que su vato está culero. Tengo la gente tirándome dinero. Tengo más viejas que en un putero. Por ahí me conoce como el mero mero. Dime qué, dímelo, dime qué es lo que pasó. Dime qué, dímelo, el ritmo está acidito. Dime qué, dímelo, dime qué es lo que pasó. Dime qué, dímelo, el ritmo está acidito. Acidito como un escuincle con este flow, ni quien me chingue. La USA me dicen singer y el puto Trump me dice dinner. Cochino, marrano, cerdo americano, no puede contra mí, yo siempre gano. Puro flow, región mexicano, me visto fresh y me siento sano.